Ay, tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías. Ay, no, no, ya no, quiero de ti, ni de tu amor, alejarte, hoy marcharte, porque no te vas, aléjate de mi vida, y déjame la herida, que pronto sanará, porque no te vas, aléjate de mi vida, y déjame mi soledad, déjame eres mi sol, así decía.